¿Cómo estás? No me importa saberlo. Al amor, quiero pedirle perdón porque lo confundí contigo. Por tu culpa nadie confío. Ojalá que te falte el aire para respirar mientras yo picheo, porque me cortaron las alas. Ahora a mí no me entran balas. Hago lo que me dé la gana. Se me olvidó darte las gracias porque me cortaste las alas. Tengo más espacio en la cama. Mi corazón no siente nada. Si quieres ven y me disparas. Perdónenme muchacha por no seguir su consejo, pero ya estoy clara, mi pibe no lo leo. Soy una estrella y no he fallado. Solo fallé cuando me estrellé con este cabrón que no tiene corazón y me llama pa' pedir perdón. Ahora yo no tengo corazón. No te acerques, baby, no te acerques tanto. Y no creo en el amor y mi taxi lo pago yo. Cambio hasta la luna. Gracias a mi Dios, la princesa se reveló. Porque me cortaron las alas. Ahora a mí no me entran balas. Hago lo que me dé la gana. Se me olvidó darte las gracias porque me cortaste las alas. Tengo más espacio en la cama. Mi corazón no siente nada. Si quieres ven y me disparas. Si quieres ven y me disparas. No me importa saberlo.